Cuando oyes que ocurrieron cosas lamentables a tu alrededor, la muerte de un familiar, de una persona cercana, algún problema, una enfermedad, ¿cuál es tu reacción? ¿Simplemente murmuras y dices, qué triste, qué pena, y continúas con tu vida? ¿O realmente te afliges, sientes simpatía, empatía por esa persona o por esa familia? Esta semana, en Código Abierto, ¿cuál será la reacción que tuviese Jesús si estuviera aquí, en tu lugar y en el mío? Vamos a analizar esto. Soy Valdemir Ríos y esto es Código Abierto que inicia de esta manera. Estamos en Código Abierto, amigos. Bienvenidos una vez más a este programa que lo hacemos con muchísimo cariño para ti. Ya hemos pasado un poco más de la mitad de este estudio, de nuestra lección. Estamos a más de la mitad de este trimestre también. Y nos complace mucho que tú sigas ahí escuchando y aprendiendo juntos acerca de la palabra de Dios. Y hoy día también vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a enfocarnos en un tema: cómo Jesús mostraba simpatía. Pero para esto tenemos invitados especiales que han estado con nosotros una vez y están nuevamente con nosotros, y es una alegría enorme para cada uno de la familia Nuevo Tiempo. Si no los conoces, los vamos a presentar y los vas a conocer. Madeleine, bienvenida una vez más a Código Abierto. Muchas gracias. El tema de esta semana está muy interesante. Habla acerca de uno de los personajes más lindos de la Biblia, que es Jesús. Buenísimo. Entonces, amigos, ya saben, la invitación está ahí. Quédate con nosotros hasta el final del programa y con la programación de Nuevo Tiempo. Gerard, amigo, bienvenido una vez más a Código Abierto. Sí, Wally, muchas gracias. Aquí feliz de estar con Made, con el pastor. Ya nos habíamos visto en una ocasión. Y gracias otra vez por la invitación, ¿no? Y como dijo Made, el tema de esta semana es, creo que es del héroe, del personaje favorito de todos los tiempos, ¿no? Que es Jesús. Muy bien, gracias por aceptar la invitación. Pastor amigo Edsel, bienvenido una vez más a Código Abierto. Gracias, y es un privilegio estar compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes, y esperamos que la pasemos muy bien en este programa. No, con seguridad que sí. Así Dios sea. está con nosotros y amigo, donde tú estás, también en este momento siente el abrazo de Dios porque es un momento especial. Vamos a abrir su palabra y vamos a aprender acerca de él. Pero vamos a comenzar orando, encomendando nuestra vida en sus manos de amor. Gerald, por favor, dirígenos en oración para iniciar nuestro programa. Oremos. Cariñoso Padre que moras en las alturas de los cielos, muchas gracias, Señor, por habernos aquí reunido a un grupo de hijos tuyos, con el propósito, Señor, de impartir conocimiento sobre tu persona, sobre tu deidad, sobre tu vida aquí en la tierra, y que las personas que lleguen a escuchar este programa, este mensaje, puedan sentirse motivadas a poder, Señor, buscarte cada día más. Gracias, Señor, por usarnos como instrumentos tuyos. Muchas gracias porque eres muy bueno con nosotros, que nos permites estar aquí en libertad aún en estos días. Son favores que te pedimos, y que te quedes con nosotros y que bendigas a la enorme familia cristiana tuya, Señor, para la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Amigos, sin más preámbulo, nos vamos directo al marco temático de nuestra lección. Pastor Adoniram, como siempre, bienvenido a nuestro programa de Código Abierto. Gracias, Waldy, y a todos los componentes del equipo. Para nosotros es una alegría, Pastor, que usted pueda compartir con nosotros ese marco temático, como siempre lo hace, de una manera espectacular. Y hoy la lección está del todo interesante. Así es, Pastor. Estamos en la lección número 8 ya, pero sin más preámbulo, queremos dejar este tiempo que es de usted con el marco temático que ha preparado. Adelante, Pastor, por favor. Gracias. Quiero llevarles a recordar lo que dice el texto en San Mateo capítulo 14, versículo 14. Al salir, Jesús vio una gran multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Compasión. Compasión y simpatía muestran que comprendemos lo que otros sufren, pero que queremos aliviar y remediar ese sufrimiento. Cuando oyes que ocurrieron cosas tristes a una persona de tu comunidad, familiar tal vez, como un robo en su casa, o una muerte en la familia, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Murmuramos sencillamente? Es muy triste. ¿Sigues con tu vida? ¿O te llenas de simpatía por ellos? La verdadera compasión te guiará a consolar y ayudar de maneras prácticas a amigos, familiares y extraños por igual. Por ejemplo, enviar una tarjeta de condolencias, realizar una visita de ayuda para las necesidades inmediatas. Estas son acciones que valen la pena hacer. Muestra simpatía verdadera. Según la Biblia, Jesús no solo mostró simpatía, sino también lo llevó al nivel siguiente: acción compasiva. Se nos pide que hagamos lo mismo como iglesia y como persona. Cualquiera puede sentir tristeza o simpatía por la desgracia de alguien. La pregunta es, ¿qué acción te conducirá a transformar esa simpatía en acciones? Compasión, por otro lado, viene una palabra latina, compasio, que significa sufrir con. Al haber sufrido, podemos entender los sufrimientos de otros. Y así como anhelamos compasión y simpatía en nuestro sufrimiento, debemos estar dispuestos a hacer lo mismo por otros en sus necesidades, así como Cristo ilustró, y te acordarás, en la parábola del buen samaritano. Esta compasión impulsó al samaritano a actuar en favor de la víctima. Actuó generosamente, tomó la perspectiva de la víctima y actuó. Arriesgó su seguridad, su riqueza por un extraño. A veces, ser cristiano involucra riesgos que hasta pueden ser muy costosos. El nivel de simpatía y compasión involucra poner al yo a un lado. Puede hacernos vulnerables y sufrir con alguien mientras procuramos conseguir su restauración. Es decir, la verdadera compasión y simpatía puede tener un costo. Jesús mostró simpatía, empatía y compasión. Te invito a que tanto yo como tú mostremos lo que Jesús mostró. Que el Señor te bendiga. Pastor Romía, gracias por introducirnos de esa manera tan especial, como siempre lo hace, al estudio de esta semana. Estamos en la lección número 8, ya hemos pasado más de la mitad. Estamos avanzando en este caminar cristiano y en lo que la iglesia tiene que hacer, ¿no? Un papel fundamental en la comunidad. Y esta semana vamos a ver cómo Jesús mostraba simpatía, este término muy singular, ¿no? Que lo vamos a definir más adelante. Pero Gerald, yo sé que tú estás estudiando medicina. Quisiera que nos cuentes la primera experiencia que has tenido de ver a alguien tal vez muy, muy enfermo, con una enfermedad terminal, que se te ha tocado ese tema. ¿Cuál fue tu reacción de atenderlo, ver? ¿Te pasó algo así? A decir verdad, un momento bien, bien, bien penoso para mí. No fue necesariamente en la carrera de medicina. ¿Ya? Sino fue cuando, yo me acuerdo cuando tenía 16, 17 años era. No me pregunten cuántos años tengo ahora. Está cerquita, por ahí nomás. Exactamente, gracias. Sí. Y estaba en casa, ¿no? Mi madre sufría de unos cólicos muy fuertes. Y era por lo que ella tenía quistes en los ovarios. Que eso ya después, pues, nos enteramos y ella se tuvo que someter a una operación, ¿no? Todo bien, gracias a Dios. Pero yo me acuerdo que eran muchas de las veces que yo las veía a ella en cama, doblada de dolor, ¿no? Tratando de encontrar una posición para aliviar ese sufrimiento. Yo no sabía en ese entonces si ponerle paños de agua fría, qué pastillas comprar, no lo sé, pero me sentí tan identificado. ¿No? Sí, exactamente, una impotencia que yo a veces me encerraba en mi cuarto y también derramaba lágrimas por esta situación, ¿no? Entonces yo creo que así como yo he tenido esta experiencia, yo sé que hay muchas personas que también comparten diferentes tipos de experiencias, ¿no? Deberíamos, yo creo que a través del estudio de esta lección, capacitarnos para poder sentir simpatía con este tipo de situaciones que otras personas también pasan. Muy bien. Y Madeleine, en tu caso, algo parecido con Gerard o en un hospital, o no sé. Cuando yo era muy pequeña, mi mamá tuvo que operarse de un aneurisma, ¿no? Y yo era pequeña, no entendía muchas cosas, pero yo veía a mi papá sufrir mucho, ¿no? Y yo veía que sus amigos venían porque la operación era muy riesgosa, es una operación en el cerebro. Y era muy riesgosa, pero sus amigos muchas veces le decían algunas cosas, todo, pero yo después de un tiempo le pregunté a mi papá y le dije, ¿recuerdas algo que te dijera? Mi papá me dice, no. Y es generalmente lo que sucede, ¿no? A veces las palabras en ese momento no son recordadas, pero sí las actitudes, ¿no? Hay una historia en la lección que nos muestra, ¿no? Cómo es que un pastor no dijo absolutamente nada, pero sí demostró que sentía dolor ante ese sufrimiento. Y el actuar ayudó mucho más a esa familia. En el caso, cuando nos encontremos, yo pienso en una situación así, tenemos que tratar de mostrar esa simpatía, ¿no? Tal vez no con palabras, porque es bien difícil encontrar palabras adecuadas cuando hay un problema fuerte de salud o un problema ante la muerte, ¿no? Hace un tiempo la mamá de uno de mis amigos falleció y yo no sabía qué decirle. No, sencillamente cuando lo veía, él me llamó a las 3 de la mañana y me dijo, mi mamá murió. Y yo me quedé tan choqueada y me dice, ¿estás ahí? Me dice él, ¿no? Y yo no sabía qué decirle, ¿no? O sea, ¿qué le puedes decir? Ay, sí, lo siento, o sea... Te entiendo cuando tu mamá está viva, ¿no? O sea, son tantas cosas que se te entrecruzan. Pero es bien complicado. En ese momento creo que es uno de los momentos más difíciles de una persona. Saber qué decir y cómo actuar. Correcto. Y justamente me gusta mucho la historia de este pastor, ¿no? Con la cual introduce el tema de esta semana. Dice que la familia había perdido un ser querido. Y obviamente estaban llorando, estaban sufriendo. Y de repente que venga el pastor a visitarlo, ¿no? Cuando uno no quiere ver a nadie en algún momento. Pero la actitud del pastor fue muy bonita, ¿no? Entró, se sentó con ellos y dice que lloró. No dijo ni una palabra y después de un tiempo se fue, ¿no? Y esa familia cuenta por la experiencia que esa fue la mejor visita que tuvieron, ¿no? Porque sintieron a una persona venir y sentir, estar con ellos en ese momento cuando lo necesitaba. Esther, ¿alguna experiencia que tú quieras contarnos? Cuando uno está trabajando en el área pastoral, hay casos que tiene que atender, ¿no? En algún momento suena el celular y te dicen, ¿no? Algún familiar de la iglesia, ¿no? Donde correcto. Uno atiende, quizá ha tenido un problema, ¿no? O una enfermedad, o incluso también, como mencionaba, ¿no? Antes, Madre, fallecimiento de una persona. Uh-huh. Y realmente son momentos muy difíciles, ¿no? Lo único que uno puede quizá atinar a decir es que confíe en Dios, ¿no? Que deje todo en las manos de Dios y compartir el momento con esa persona, ¿no? El dolor al estar, aunque uno no hable, pero la presencia de una persona, yo creo que ahí se ve, ¿no? Si te apreciaba esa persona. Y tener la esperanza, ¿no? De decirle a la familia que Dios está con ellos a pesar de la situación que están pasando. Correcto, ¿no? Gerald, en el hospital, vuelvo a decir, ¿no? ¿Cuántas personas que están sufriendo? Seguramente te ha tocado hacer prácticas y ver y todo lo demás. Pero como que pareciera que ya ese sentimiento, ¿no? De dolor, una persona, tal vez para los médicos, puedo equivocarme, ¿no? Como que ya, porque es normal todos los días. ¿Esto es correcto o no debería ser así, no? Es correcto. Es más, yo conozco a varias personas que ya se han vuelto inmunes a algún tipo de agonía ajena, ¿no? Y hasta a veces caemos en el error de llamar a las personas que están postradas en camas, paciente de la cama, no sé, 38, 40, sin saber cuando tiene nombre. Un nombre, ¿no? Técnico. Claro, es muy técnico cuando tiene un nombre. Y no sé si será la corriente de la escuela de la medicina que nos entrena para poder ser un poco calculadores y un poco fríos para saber tomar las decisiones en el momento adecuado, ¿no? Pero me parece que, insisto, con esta palabra que usé la vez pasada con ustedes, deberíamos mantener un equilibrio. Porque sí es cierto, ¿no? El personal de salud debe estar consciente de que es un trabajo delicado tratar con la vida que Dios nos encomienda en ese momento, ¿no? Y por eso de mantenerse, pues, apto en sus sentidos. Pero también es importante saber, e insisto otra vez, que salud no es solamente pues una pierna, el aspecto físico, ¿no? Sino también es el latido del corazón, o sea, claro, los sentimientos. El interior de las personas, ¿no? Uh-huh. Qué interesante, pero no solamente podemos decir esto, miren, los médicos se han vuelto indolentes, qué sé yo, ¿no? Miren cómo nos tratan. Yo les puedo decir, al caminar por la ciudad, por la calle, ¿no? ¿Cuántas veces vemos a personas ahí, ¿no? Mendigos que están a un lado de la acera, o alguien viene a pedirte limosna, o alguien que está consumido por las drogas, el alcohol, y nosotros pasamos normal. Ya no sentimos ningún dolor porque pareciera que eso es común, ¿no? ¿Qué tal ese sentimiento? ¿Por qué reaccionamos así? ¿O por qué somos así, no? Estamos tan ajetreados, vivimos tan ajetreados que empezamos a pensar solamente en nosotros y en nuestro sufrimiento y en lo que tenemos que pasar. El otro día, hace un tiempo, estaba en la ciudad, tenía que hacer hora y dije, no sabía qué hacer. Y dije, voy a empezar a observar a las personas, ¿no? Y empecé a observar. Y vi a una señora que estaba vendiendo, ¿no?, comida. Su niño de 2 años, chiquitito, estaba ahí sentadito, así, en una cajita, ¿no? Y tú miras y dices, wow, ¿no? Luego observé en otro, había un jardinero. Su niño de 8 años lo estaba ayudando. Un niño de 8 años trabajando, podándolos, ayudándolo. Entonces tú empiezas a observar cómo la gente va pasando por diferentes situaciones y te vas dando cuenta de que tú, tus problemas no son nada en comparación a lo que ellos tienen que pasar, ¿no? Y vas viendo cómo la gente, muchas personas están caminando apresuradas, preocupadas, otros están discutiendo, ¿no? Otros están felices también y todo. Pero ahí tú empiezas a entender y decir, pucha, yo no soy lo único que está mal en este mundo, ¿no? Y te das cuenta de que todos tienen problemas y de que uno tiene que empezar ya a simpatizar con esos problemas y empezar a colaborar también. Queridos amigos, estamos hablando acerca de que Jesús mostraba simpatía, pero tanto dolor, tanto sufrimiento, ¿será que Dios realmente nos escucha? Y si nos escucha, ¿cuál es la respuesta o no nos responde? Enseguida hablamos de este tema. Estamos en Código Abierto, amigos, y estamos estudiando cómo Jesús sentía simpatía, y no solamente sentía, sino mostraba realmente simpatía por las personas. Y vamos a la pausa con una pregunta. ¿Será que Dios escucha nuestros quejidos, Gerald? Sí, Waldi, mira, justamente aquí el versículo de memoria de esta semana, que se encuentra en Mateo 14:14, dice, ¿no? Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. A mí me encanta cómo inicia este versículo. Dice, y saliendo Jesús. Eso creo que es el secreto, mantenernos activos. En la palabra de Dios, cuando se habla de Jesús, siempre dice, y Jesús dijo, y bajaba Jesús, y subía Jesús, y le refirió otra parábola. O sea, siempre inicia con una acción. Si nosotros nos quedamos en casa, si nos mantenemos alejados del mundo en que nos rodea, no vamos a poder tener la oportunidad que Jesús tenía de poder lidiar con problemas ajenos, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Obviamente tuvo compasión y lo sanaba. Buenísimo, y dice ahí iba, y había multitudes, ¿no? O sea, no estamos hablando de una sola persona, ¿no? Sino realmente hay tanta gente con tanta necesidad, no solamente fuera de la iglesia, dentro de la iglesia también, simplemente es girar la cabeza, ¿no? Y ver las necesidades. Edsel, ¿qué más podemos hablar de escuchar los quejidos? Yo creo que el mundo hoy quizá puede hablar muchas cosas y nuestra respuesta ante esas inquietudes que tienen ellos es lo que va a causar la diferencia realmente, ¿no? Quejidos en el sentido no siempre de que una crítica, ¿no? Sino en el sentido de que quizá hay algo que podemos hacer por ellos, ¿no? Pobreza, quizá personas enfermas, Y pareciera, y hasta como excusa podríamos decir, son tan muchas personas, yo soy uno solo y no puedo abarcar a todos, ¿no? Lastimosamente no puedo abarcar a todos. Pero, ¿y qué estamos haciendo entonces también? ¿Será que estamos ayudando realmente a nuestro prójimo, ¿no? Jesús hacía eso. Jesús era una persona que le gustaba poder apoyar en todo sentido. Como dije en el anterior bloque, no me imagino a Jesús negando una petición a alguna persona. No sé de qué manera, pero Jesús siempre tenía una respuesta y un tiempo para dedicarle a las personas, ¿no? Incluso en el tiempo de su muerte, ¿no? Cuando Jesús estaba cargando la cruz, las mujeres llorando por Jesús, Jesús ni se preocupó por él mismo, sino se preocupó por aquellas mujeres que estaban llorando. Jesús sentía una simpatía realmente, ¿no? Y yo creo que eso nos puede ayudar mucho si practicamos lo que Jesús hacía, de ver las personas como si fuéramos nosotros. Y es lo que dice la Biblia también, ¿no? Que debemos tratar a otras personas como quisiéramos que nos traten también a nosotros. Correcto. Magdalena, ¿qué más podemos hablar de este tema? La palabra simpatía engloba lo que es comprender, entender, ¿no es cierto? Y compartir sentimientos. O sea, eso a mí cuando lo leí me quedé pensando, porque qué difícil es compartir sentimientos, ¿no? Muchas veces, a veces yo estoy mal, deprimida, triste, y veo a otra persona y en vez de ayudar, más bien la bajoneo peor, ¿no? Y le digo, no, este mundo no sirve. Entonces, comparto sentimientos negativos, ¿no? Entonces yo tengo que empezar a impartir simpatía, compartir sentimientos positivos, colaborando con los demás. ¿Y cómo voy a conseguir eso? Porque fácil es hablar y decir, tenemos que hacer esto, etcétera. La única manera es Dios en nuestras vidas, ¿no? Y ahí vamos a reflejar el amor que Él tiene para las demás personas, ¿no? Correcto. Muy bien. Amigo Gerald, ¿qué les dirías a esos jóvenes que están pasando tal vez algún momento de necesidad, de angustia, algún problema, y para ellos es tan grande el problema que se sienten totalmente incomprendidos, ¿no? Y dicen, no hay solución para esto, ¿no? Y viene lastimosamente a veces la mala influencia, el mal amigo, y dice, mira, ya yo te ayudo en tu dolor, vamos a tomar juntos, no vamos a brindar, oh mira, las drogas es lo más fácil, eso te va a hacer olvidar, o allá, y ocurre eso, ¿no? Y muchos lastimosamente también hacen, y después está ya la culpa y demás cosas. ¿Qué les dirías? ¿En quién deberían confiar? ¿Cuál debería ser su actitud? Sí, ¿no? Es una situación muy común ahora, en pensar, en evaluar qué podríamos compartir a ese tipo de personas. Una vez yo sostuve una conversación con una amiga, una muchacha bien interesante, que nos sentamos frente a una clínica, me acuerdo el nombre de la clínica, estábamos hablando ahí, y justo salió este tema, ¿no? ¿Cómo es, no? Me dice, nosotros gozando de tanta salud aquí afuera y a veces sentimos que desperdiciamos el tiempo cuando dentro de esas estructuras existen personas que están arrinconadas por las enfermedades, ¿no? En contra de algún tipo de esperanza. Y muchas de ellas, pues, anhelando salud, anhelando vida para volver a tener otra oportunidad. Y resumo esto, lo que acabo de decir, en que podemos volver a tener otra oportunidad si es que nosotros contamos con la ayuda del Señor Jesús. Porque como iniciamos con el versículo de memoria, el Señor siempre se va a compadecer de nosotros con las demás personas, usándonos como instrumentos. Pero para eso nosotros tenemos que estar dispuestos. ¿Qué le podría decir a un amigo? A veces nada, Waldi. A veces simplemente quedándome callado, como decía Amade, que a veces uno no encuentra las palabras. O también conocer a esa persona. Porque si nosotros no conocemos a esa persona, ¿cómo vamos a saber el sufrimiento, la tragedia que está pasando? En otras palabras, mostrar interés por la vida ajena. Correcto. No, hay un refrán que dice, caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Y normalmente nos ocurre eso, nos encontramos con alguien y ni siquiera esperamos la respuesta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Y listo, ¿no? Ni siquiera le hemos tenido la oportunidad de que él nos responda realmente estoy mal, o qué sé yo. Y si nos respondiese, inclusive, bueno, vamos a orar, o voy a orar por ti, amigo, que te vaya bien. Y ya, pareciera que queda ahí la cosa, ¿no? Y a veces no preguntamos por miedo a que nos digan, sí, estoy mal, puedes conversar conmigo o tienes tiempo para mí. No, y a mí me ha pasado, o sea, soy sincera y me ha pasado que sé que alguien necesita de mí, ¿no es cierto? Y trato de evadirlo, ¿no? En un momento yo sabía que alguien estaba mal y sabía que si le hablaba me iba a decir, por favor, ven, necesito tu ayuda. Y decía, no, ahorita no tengo tiempo, ¿no? Después pasó el tiempo y yo me puse a pensar y dije, o sea, ¿cómo somos de malos, ¿no? A veces, y no ayudamos a otras personas cuando tenemos que hacerlo, ¿no? Y por miedo a saber que necesita de nosotros, decimos, a lo mejor no le pregunto, a lo mejor no me preocupo por nadie, porque supuestamente yo tengo más problemas en ese momento. Es interesante, ¿no? Pero a veces también hay problemas tan complicados, ¿no? Con las personas, que realmente sentimos impotencia. O sea, ¿qué hacer? Humanamente o por tus fuerzas, tú no puedes hacer nada. No, imagínate que alguien esté pasando una necesidad económica, digamos, pero tú no tienes dinero. O sea, ¿qué puedes hacer? ¿No? O hay algo, un problema ahí, y no puedes ayudar. Mínimo, digo yo, mínimo deberíamos estar orando por esa persona para que Dios nos muestre algo, algún momento, alguna cosa, un momento oportuno para ir y decirle, ¿no? Mira, yo sé que no te puedo ayudar, pero estaba orando por ti, estoy haciendo esto por lo menos. Y en lo poco, lo mucho que pueda hacer, cuenta conmigo, ¿no? Pero de una manera sincera, ¿no? Y el más beneficiado es uno. Cuando ayuda, generalmente el más beneficiado es uno. Porque después te queda esa duda y dices, ¿por qué no lo ayudé? O podía haber hecho esto, aquello, etcétera, etcétera. Y eso, esa culpa es peor, ¿no? Entonces, el más beneficiado cuando uno colabora o ayuda es uno, siempre. Muy bien, excelente. Edsel, ¿querías decir algo más? Sí, la verdad es que cuando conversamos con las personas, podemos decir, ¿no? Todo bien, pero siempre hay algo, ¿no? Siempre hay una cosa. En realidad, casi nunca va a estar todo bien. Podríamos ponerlo, ¿no? Entre comillas. Decimos todo bien, creo, porque en la mayoría de las cosas que estamos haciendo, por lo menos como que un 80-70% está bien. Entonces, se asume que es un 100%. Pero siempre cada persona tiene algo detrás, ¿no? Siempre tiene sus luchas, tiene sus batallas. Y algo que es muy lindo es practicar justamente la oración intercesora, ¿no? La oración por los demás. Tener una lista. Yo recuerdo algunos pastores cuando era niño nos decían también, haga una lista de las personas para orar por ellas y ore por esas personas, ¿no? A veces estamos en casa, no sé, algún momento me pasó y dije, ¿y ahora por qué voy a orar, no? O, ya oré por mí y ahora ¿por qué más voy a orar? Pues ahí tenemos muchas cosas para orar, ¿no? Vamos a empezar a orar por nuestros familiares que están pasando quizá también problemas, orar por nuestro amigo que necesitaba una ayuda y no, quizá no pudimos socorrerlo porque no podíamos, pero interceder por esa persona, ¿no? Y es lindo cuando la iglesia organiza, por ejemplo, momentos de oración, ¿no? Parejas, uno orando por otra persona, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento, cuando me sentí muy mal, justo se hizo en la iglesia, ¿no? Busquen una persona en la escuela sabática y en esta semana le va a enviar mensajes, lo va a llamar para decirle que lo aprecia, que está orando por esa persona. Cuán bien me hizo, ¿no? Saber que alguien está orando por mí, ¿no? Me sentí muy, muy valioso. Yo creo que, aunque no haya quizá un programa formal o informal, yo creo que como cristianos debemos practicar también orar por los demás, ¿no? Poner, ayudar con la oración, y si podemos hacerlo de alguna manera más, también debemos hacerlo. Muy bien. Vamos a buscar en nuestra Biblia, Gerald, Madeleine, por favor, si me ayudan. Gerald, por favor, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Y Madeleine, Primera de Juan, capítulo 3, verso 17. Muy parecido, ¿no? Pero vamos a ver este tema de simpatía, o lo que algunos llaman también, es muy parecido, empatía, ¿no? Estar en el lugar de la persona y no solamente verla desde un punto externo, sino realmente ponerse en sus zapatos, ¿no? Y tratar de comprenderla de una manera global. ¿Lo tienes, por favor? Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Interesante, primera advertencia, ¿no? Para nosotros. ¿Qué dice el tuyo? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Así es, verso 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y si me permite, Waldi, el versículo 9 creo que me parece muy bien. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Qué tal, no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cambios necesitamos? No solamente nosotros, sino nuestras iglesias, nuestra comunidad, ¿no? Para mostrar estas cosas. Es interesante. Gerald, ¿qué opinas? Sí, el versículo que leyó Made habla sobre el amor. Para mí todo se basa en el amor. Pero ahora tú me puedes decir, ¿cómo puedo amar a alguien que no conozco? Ve y conócela. Pero ¿cómo? ¿Y a mí por qué me importaría conocer a alguien si no siento nada por esa persona? Entonces, ¿cuál es lo correcto? Dice, ¿no? En la Biblia se encuentran aparentemente versículos que se contradicen. Dice, uno puede encontrar más o menos que dice, uno ama lo que conoce. Y en otro caso se puede también encontrar una interpretación parecida, pero uno conoce solamente lo que ama. Entonces, aparentemente es un choque. Entonces, ¿cómo sucede? Yo creo que la respuesta es que ambas frases son parte de un mismo camino, de un proceso. Si yo quiero hacer algo por otra persona, tengo que tomarme primeramente la acción para que el sentir luego venga. Y van a haber casos en el cual yo voy a sentir algo y que va a engendrar una acción de mi parte. Y todo ese tipo de acción y sentir y acción, yo creo que solamente viene de Dios. Porque Él es amor, ¿no? Eso dice la Biblia. Correcto, y dice la Biblia, ¿no? El querer como el hacer, ¿no? Por la buena voluntad y demás, etc. A mí me gusta en la Iglesia Adventista el momento de la escuela sabática. La primera parte es de confraternización, ¿no? Y en esa parte cada uno tiene libertad para expresarse, aunque muy, muy breve, pero tiene un espacio, ¿no? Por lo menos el maestro a veces pregunta, ¿alguien quiere compartir alguna cosa, no? Tenemos un momento para compartir. Yo creo que aquel momento escuchamos bendiciones, pero también escuchamos las penas de algunas personas y por lo cual el grupo debe orar, ¿no? A mí me gustó mucho un versículo, Gálatas, capítulo 6, el 1, el 2, que habla acerca de esto justamente, de ayudar a nuestro prójimo. Y dice, hermanos, si alguno ha caído en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, cuidando que tú también no seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Debemos ayudar a las personas, ¿no? Al escuchar quizá una queja, al escuchar una palabra de alguien que está pasando por un momento, ¿qué puedo hacer? Aquí la Biblia no dice soluciona su problema, ¿no? No dice lleva la carga, aquí dice sobrelleva su carga. En otras palabras, haz que la carga de la otra persona sea más ligera, ¿no? Sea más liviana. Tú puedes ayudarlo. Analizando un poquito ese texto, inclusive, las cargas, hay cargas que no pueden ser transferidas, ¿no? Pero hay cargas que sí podemos compartirlas y que podemos ayudar. Y yo creo que como cristianos, como adventistas, personas que creemos en Dios, debemos ayudar a sobrellevar las cargas de las demás personas, ¿no? Amigos, qué interesante el tema que estamos tratando, ¿no? Estamos viendo que Dios obra muchas cosas, pero los actores, quienes debemos ser las manos, los pies de Dios, etcétera, etcétera, somos tú y yo, ¿no? Y esa es una gran responsabilidad, ¿no? Y así como hay muchas personas que no se deberían sentir solas, tú y yo tampoco estamos solos. La Biblia dice que Jesús lloró, ¿no? ¿Por qué lloró? Te cuento en el último bloque de nuestro programa. Estamos en Código Abierto. Retornamos enseguida. Thank you. ¿Qué tal, mis amigos de Código Abierto? Nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. La misión y el ministerio de Jesús presentan el Evangelio como algo más que la predicación. Jesús nos mostró que predicar el Evangelio implica también amor y compasión por los pobres, los hambrientos, los enfermos, los afligidos y los presos. En este trimestre veremos el Evangelio eterno y el impacto de la Iglesia en las comunidades. Recuerda también que está disponible el libro Esperanza Viva en la página web libro.esperanzaweb.com. Ahora sigue en compañía de Código Abierto. Estamos en Código Abierto, amigos, y gracias, Damaris, por todas esas novedades que en cada programa nos presentas a cada uno de nosotros. Amigos, estamos hablando de un tema antes de ir a la pausa, que Jesús lloró, ¿no? En algún momento es increíble y es impactante también saber que Dios puede llorar, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de esto, Madeleine? Es impactante y a la vez te da una... Pienso para mí, ¿no? Una alegría, no el que Jesús haya llorado, ¿no? Sino el ver cómo Jesús se interesa por cada uno de nosotros, porque amén. Él sintió el dolor que íbamos a sentir, ¿no? Cada uno de nosotros a lo largo de esta vida. Es bien difícil perder a un ser querido, existen otros problemas, y Jesús sabía todo lo que íbamos a pasar y ¿cómo se dice? Se puso en nuestros zapatos, se podría decir. Y sintió la aflicción que nosotros íbamos a sentir. Y ahí uno se da cuenta que de verdad Jesús nos ama, ¿no? Nos ama, se pone en nuestro lugar. Y no es como que algunos quieren decir, ¿no? Ahí está Dios observando cómo sufres, eso no es cierto. Él sí se pone en nuestro lugar y sufre también con nosotros. Muy bien. ¿Y tú qué opinas, Gerald? La historia narra que Jesús tenía varios amigos. De entre ellos, uno de sus preferidos era la familia de Marta, de María y de Lázaro. Entonces, de plano, si uno lo quiere llevar a un contexto bien literal, era porque Jesús era humano y porque se amaba a esta familia que siempre lo recibía bien, ¿no? Yo creo que Jesús llora aquí, no solamente por lo que Lázaro había fallecido, sino también por la incredulidad de la gente que en ese entonces tornaba todo tipo de una esperanza muerta en lágrimas, ¿no? Eso yo creo que podría ser uno de los motivos por los cuales, la falta de fe, por la cual Jesús, yo creo que se preguntaba tanto tiempo con los discípulos, tanto tiempo con mis amigas, porque habían quedado pues sin el hermano, ¿no? Y no pueden tener un poco más de fe en lo que yo soy, en lo que yo predico, en las cosas que no solamente digo, sino he hecho. Entonces yo creo que también fue una carga acumulada, y si nos ponemos a pensar, de siglos de falta de fe, ¿no? Correcto. Edsel, ahora sí, es tu oportunidad. Ahora sí. Creo que lo que han hablado nuestros amigos es muy cierto, ¿no? El contexto en el que está hablando es justamente los mejores amigos de Jesús, ¿no? En Betania, una ciudad que a Jesús le gustaba visitar porque Jesús también, de alguna manera, mira, como ser humano, yo creo que cuando iba a visitar, encontraba una buena compañía, ¿no? Escuchaban a Jesús, Jesús los escuchaba a ellos, compartían de la palabra de Dios. Un mensajero, dice el relato, que fue a hablar con Jesús, vamos a Betania, Lázaro está muriéndose. Y Jesús, ¿no? Ya voy, un momento ya voy, ¿no? Cuando Jesús llega, la Biblia dice que Marta sale al encuentro de Jesús, y Marta le reclama a Jesús, porque le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. En otras palabras, lo que Marta estaba diciendo, Jesús, por tu culpa, mi hermano se ha muerto. ¿Y cuántas veces podemos decir esto, no? Señor, ¿por qué pasa lo que está pasando? O echarle la culpa a él, ¿no? Echarle la culpa a Dios. ¿Por qué, Jesús, permites que este ser querido que yo tanto amo haya fallecido? Y aquí hay una gran lección de Jesús, ¿no? Que Jesús sabe cuál es el propósito más allá del dolor. Cuando me llaman para un funeral en la iglesia, estos textos son, son muy, muchas veces citados, porque la familia está sin esperanza y hasta a veces la familia echa la culpa a Dios, así como Marta echó la culpa. Pero después que Jesús le dice, tu hermano resucitará. Marta dice, sí, yo sé que va a resucitar en el día final. Cuando Jesús vuelva por segunda vez, ahí va a resucitar. Y en ese contexto, dice la Biblia, Jesús lloró. Ahora, Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar. No tenía por qué llorar. ¿Pero por qué lloró Jesús? Yo creo que se importó tanto por la familia de Lázaro. Quería compartir el dolor que ellos estaban sintiendo. Se puso en el lugar de ellos y derramó una lágrima. Porque Jesús, a Jesús le importamos nosotros. A Jesús le importa nuestro sentimiento, le importa el dolor. Y cuando estamos teniendo un problema o escuchando el problema de una persona, yo creo que debemos importarnos con las personas. Son seres humanos, son creación de Dios. Jesús se importó con ellos. Y Jesús lloró por eso. Porque le importan las personas. Se importó con la familia de Lázaro. Y yo creo que Jesús, cuando nos ve en la situación que estamos, de alguna manera también nos entiende. Bueno, no de alguna manera, nos entiende perfectamente. Correcto. Él estuvo aquí en la tierra, ¿no? Él dice, yo entiendo tus luchas, yo entiendo tus problemas. Y ánimo, ¿no? Yo estoy contigo. Muy bien. Amigos, ¿cuántos de ustedes tienen cuenta en Facebook? Yo creo que todos. ¿Todos? Todos, ¿no? ¿Cómo reaccionan ustedes cuando alguien, ahora veo mucho, ¿no?, pierde a un familiar muy cercano y ponen, ¿no?, una foto ahí a mi mamá que fue en vida, ta? ¿Qué le ponen ahí? ¿Me gusta? O sea, ¿me gusta que se haya muerto? ¿O me gusta el sentimiento? ¿O qué queremos decir con darle like o compartir? ¿Se han puesto a pensar eso? Es interesante, ¿no? Facebook dice que está muy preocupada por esta situación, ¿no? Porque hay muchas personas que le han dicho, ¿cómo reaccionamos ahora con esto? Obviamente cuando es felicidad, alegría, que sea una foto linda, todos ponemos, me gusta, está lindo. Pero cuando se trata de tristeza, de dolor, sufrimiento, no vamos a poner me gusta, ¿no? Y están cambiando algunos iconitos ahí últimamente, ¿no? Y hay uno que va a aparecer ahí, dice que probablemente se llame o bien simpatía o empatía, ¿no? Donde uno dice, ok, ¿no?, yo comparto tu dolor contigo, ¿no?, en el Facebook y poner eso. Interesante, ¿no? Una anécdota ahí que me vino a la mente en este momento. Pero ¿qué más podemos hacer por el entorno, Madeleine? De una manera bien práctica. Sí, la lección justo habla de eso, ¿no? O sea, no es solamente también sentir simpatía y dejarlo ahí. Aparece lo que es el paso 2, se podría decir, y actuar, ¿no? Porque fácil es decir, ay, sí, pobrecito. No, o ver un mendigo, por ejemplo, en la calle pidiendo limosna, dice, ay, qué pena, pobrecito. Y pasarme, ¿no?, y no hacer absolutamente nada. Ahí nosotros tenemos que actuar. Creo que es el paso más difícil, porque sentir pena es fácil, ¿no? A veces yo estoy viendo las noticias y últimamente las noticias sacan cada cosa, y uno dice, pucha, qué pena, ¿no? Justamente con lo que iniciamos este programa, sí, ¿no? Y solo qué pena, ¿no? Qué mal, qué pena. Y ahí queda. Pasa 10 segundos y... Pasa 10 segundos y mamá, ya está la comida, ¿no? O sea, te olvidaste de la pena, ¿no? Y no hay nada de acción, no hay nada de tratar de cambiar, ¿no? Es difícil porque vamos a ser tal vez uno en un millón que va a estar tratando de ayudar, pero si no lo hacemos, no va a ser ese uno por lo menos, ¿no? Y como dije hace un rato y repito, cuando uno ayuda y colabora, el que más se beneficia es uno. Muy bien. Yera, le hemos hablado varios temas, ¿no? Tal vez algunos que no hemos tocado por ahí. ¿Qué te ha llamado la atención más de esta lección? Mucho hablamos de los amigos, de nuestros vecinos, de las personas que pasan por necesidades que son buenas visto moralmente. Me dejo entender, o sea, hambre, pobreza, falta de ropa. ¿Y qué hay de las personas que se las merecen, supuestamente? Como ladrones, personas que raptan a personas, no sé, personas que hacen daño de una manera física o psicológica a las demás personas. ¿Será que también podemos ayudar a esas personas? Claro, las que denominamos escoria de la sociedad, indeseables, no sé. Y en término bíblico, pecadores. Bien, que se los merezcan. ¿Cómo funciona nuestra labor de un cristiano ahí? Entonces también, oh pobrecito, porque él le robó a la señora. ¿Así funciona? ¿O cómo? Eso es lo que me gustaría que ustedes también me ayuden a entender. Correcto, y hay un pasaje justamente en Mateo, ¿no?, donde Jesús dice, ¿no?, yo estuve en la cárcel y no viniste a visitarme, estuve en el hospital, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la cárcel, ¿quién está? alguien que es un santo? No, y justamente al igual que hablábamos al principio, que los pastores y todo el mundo necesita de, ¿no?, hablar de eso. ¿Quién está libre de cometer un error? No, nadie. Así como alguien decía, el que no cae en un hospital resbala, ¿no? A algún momento de nuestra vida vamos a estar ahí y tenemos que sentir compasión, empatía, simpatía, misericordia por todo tipo de personas y acercarnos de una manera diferente, sincera, movidos por el Espíritu Santo, abrazar a esas personas. Muchas veces podemos decir eso, ¿no? Son 500 en una cárcel, visitando a uno o a un niño, capaz no hago mucha diferencia, ¿no? O no cuesta nada, pero podemos empezar por uno, ¿no? Y ese cambio va a ir gradualmente. Y como hemos leído, ¿no?, se va a convertir en un río, algo más grande, etcétera, etcétera, la Biblia, y vamos a llegar a muchos por la gracia y con la ayuda de Dios. Estamos llegando ya al final de nuestro programa, Etzel, y necesitamos que hagas un resumen de algún punto capaz que nos ha ido, y también una invitación para los jóvenes, ¿no?, para que se pongan en acción ahora que es el llamado de la lección. Bueno, queridos amigos que nos escuchan, nos ven a través de la televisión o en la radio o en el internet, Dios quiere entrar en tu vida, entrar en tu corazón, para que puedas hacer la diferencia. Dios nos ha llamado no solamente para poder brindar algo muy superficial a las personas. Dios nos ha llamado para hacer algo más grande. Y así como hemos visto hoy, Jesús amaba a las personas. Quizá esto nos cuesta a nosotros, porque nuestra naturaleza del pecado nos impide ver muchas veces lo que hay de bueno en una persona. Pero así como cuando Jesús estaba en la tierra y demostró sus sentimientos, incluso al llorar por una persona que sabía que iba a resucitar, Dios también se interesa con nuestras emociones. Dios también le importa lo que sentimos. Y si tú estás pasando por algún dolor, créeme que Dios está allí contigo. El Señor puede restaurarte. Y si tú estás escuchando este mensaje en este momento, yo te invito también a que tú puedas ayudar a alguien a encontrar esa esperanza en Jesús. Tienes que ser ese puente, ese eslabón que una el cielo con la tierra. Eres tú quien va a hacer la diferencia. Ama al prójimo, muestra compasión, siente cariño por las personas, que Dios va a hacer de ti una persona que se preparará aquí en la tierra para un día estar también en el cielo. Si tú quieres aceptar esta invitación, entonces ora en este momento al Señor, pídele que Dios pueda cambiar lo que hay de malo en tu corazón y poder hacer algo más por nuestro prójimo. Sabiendo la intención de su vida, su promesa de amor era el plan de salvación que vivió por mí sin merecerme nada yo. apenas descansar. Muchas veces nos habló y nadie quiso escuchar. Demostró que por amor se vive, solo así sabrás como el gran yo soy vino aquí con el mortal. Maestro, solo a ti quiero a Dios por tan linda alabanza, porque nos acerca más al trono de nuestro Padre Celestial. Vamos a agradecer a Dios y vamos a pedir, ¿no?, en este momento, que Él también transforme nuestra vida, nuestro corazón, y tú, amigo, donde estás, también tómate unos segundos para hablar con nuestro Padre Celestial. Vamos a pedir al pastor, por favor, que nos dirija en oración. Padre Santo, que moras en las alturas de los cielos, estamos agradecidos a ti porque hemos meditado sobre un tema importante, que es, Señor, ser aquellas personas que tú quieres que seamos, mostrando interés por nuestro prójimo, incluso, Señor, por aquellas personas que quizá no son bien vistas a nuestro parecer. Señor, ayúdanos a tener más amor por estas personas. Ayúdanos, Padre Santo, que cuando hablemos podamos motivar a los demás a ser más semejantes a ti. Bendice también a cada persona que está escuchando, que está viendo a través de la televisión este mensaje. Y Señor, transforma nuestra vida para que podamos ser cristianos de acuerdo a tu corazón. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a caminar día a día aferrados de tu mano. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos estudiado la lección número 8, Jesús mostraba simpatía. El siguiente estudio, Jesús las ministraba en sus necesidades. Desde ya una invitación extendida para todos ustedes. Pastor Edsel, gracias por esa parte de Código Abierto. Gracias y fue muy lindo haber participado en esta oportunidad. Gracias. Gerald, amigo, como siempre, gracias por ser parte de nuestro programa. A ti muchas gracias, Walde. Madeleine, Dios te bendiga mucho. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme y feliz de poder haber estado aquí. Amigos, estamos felices también porque tú eres parte de nuestro programa y ha sido un privilegio contar con tu presencia en la edición de este día. Nos encontramos muy pronto en un siguiente programa de Código Abierto.